Sí, no, concejalas, concejales. Todos los años hago la misma aclaración. Lógicamente tengo ideología política, tengo participación, tengo un oficio que ejerzo, pero acá lo hago como un vecino, realmente. Primero, y lógicamente nunca me gustan las discusiones de vecinos contra vecinos, ni sectores contra sectores, pero el presupuesto, según tengo entendido, con respecto a las mesas, ¿sí?, a los comerciantes, es 350 por mesa por año, no por mes. Si alguien puede, me saca del error, pero es por año, es por mesa por año. Entonces, puedo estar equivocado, pero pido que revisen específicamente el presupuesto. Lo que yo entendí la tarifaria es que por mesa por año. No estaba dentro de mi análisis. ¿Eh? ¿Es por mes? Bien, no dije nada. Bueno, me voy a remitir como cada año al análisis de las tarifarias, en este caso. Las alícuotas de aplicación para las tasas, en el caso de los radios, para la tasa por servicios, es de 32,8 exactamente, como del agua es de 38%. Sí, es verdad que en el caso del agua, por ejemplo, en el caso de las conexiones, se eleva un 50, 55%, y también en el caso de otras imposiciones de la tarifaria, hay valores que están en un 40, 50 promedio, y hay algunas que muchísimos más. Que en algunos casos creo que está bien adecuado los valores de la ocupación de la vía pública, así como también las concesiones municipales, ¿sí? Hay que decirlo eso. Una situación que me llamó la atención es las alícuotas de monotributo, ¿no?, que es para el comercio, tiene un incremento de poco más de 50% en las categorías A, B y C. La categoría D salta al 90%. Quizá tenga una razón eso, yo no la tengo especificada. Y luego vuelvo a bajar al 50 en la categoría E, y en las categorías más altas, desde la F hasta la K, es un promedio del 5%, en algunos casos hasta casi creo que es negativa en una de las opciones. Me llamó la atención porque a mayor valor parece menos la imposición. Es muy regresivo eso. Otra cosa que viene a tarifar y que me llamó la atención son los carteles luminosos y los artesanales en madera, ¿no? Los luminosos, estamos hablando de aquellos que están iluminados por dentro, esos estaban exentos y ahora tienen que pagar, como cualquier otro luminoso. Me llama la atención en el caso de los artesanales, ¿no?, que deberían quizás quedar exentos, sí que se promueve un ambiente turístico agreste, y creo que debería obedecer a un plan de cómo se muestra la ciudad de manera turística, o si queremos solamente carteles de LED. Pero creo que está dada una política. En lo personal, me parece que pasar de exento a que paguen esos carteles no correspondería. En los tableros o carteleras de propaganda, en la parte de propaganda, hay una cosa que me llama la atención, que estaban exentos antes los tableros, dice, tableros de propaganda colectiva. Yo no sé si se refiere a algunos tableros que algunos comerciantes ponen, ¿sí?, y que están brindando un servicio a la sociedad, porque a partir de ahí se cuelgan un montón de informaciones de aquellos que vamos y conocemos, son como un clasificado popular. Y ahora dice que tiene que pagar 1.000 pesos por metro cuadrado fracción anual, ¿no? Realmente me parece que habría que ver, de revisar, ¿sí? Si estamos hablando de esos carteles, si estamos hablando de otra cartelería que se pone en la calle, en la vereda, de alguien que está haciendo un negocio con eso, sería otra la cuestión. Pero no está especificado si tiene que ver con eso. Otra cosa que me llamó y me preocupa es que la copia de ordenanzas, decretos y otra documentación oficial, por búsqueda en archivos, ahora hay que pagar 200 pesos. Por cada hoja 3 pesos y por cada documento entregado en soporte magnético, si es posible, 25 pesos. Estaba exento antes. Y la pregunta es, ¿esto no va en contra del derecho al acceso a la información pública? Eso con respecto a la tarifaria. Después hay algunas otras cosas que tienen que ver la tarifaria, pero creo que van en el análisis de cada uno, de los vecinos, de los sectores que deberían estar acá, cada uno viendo su situación. Así como los comerciantes, hay otros sectores que, bueno, lastimosamente no vienen y deberían estar acá, ¿no?, y no esperar que otros vengan. También es preocupante que muchos que hablan durante todo el año, en micrófonos, hablan en las calles, hablan en todos lados, pero después no están en estas audiencias, ¿no? Y justamente en un año de elecciones. Discúlpenme en esta pequeña reflexión. Con respecto al presupuesto, este presupuesto en total es de 330, casi redondeando 331 millones. Si yo me voy a referir solamente a lo del Ejecutivo, no hablemos, el cual prácticamente no lo he analizado, porque durante años anteriores no se ha tenido mucha información, sí también concuerdo en que utiliza insumos que son importados, utiliza mucho electricidad, así que es muy difícil poder hacer un análisis bien terminado de eso. Pero referido a la Administración Central, el año pasado el presupuesto era de 177 millones. Hoy es de 281 millones y medio. Es un 59% de aumento en esa masa presupuestada. ¿No les parece que poner un presupuesto expansivo en momento de crisis es una total equivocación? ¿No sería conveniente? Hay un concepto que se llama contabilidad creativa, que en realidad es para decir que hablarse de un presupuesto más imaginativo, ¿sí?, que tenga valores más acotados, y que, bueno, sujeto a una revisión. A mí me parece que se puede revisar dentro de 6 meses, 7 meses, y si hay que hacer modificaciones, que se hagan las que tenga que hacerse, para arriba o para abajo, como corresponda. Pero me parece que es excesivo. Inclusive tomando en cuenta que las tasas aumentan 32%, los servicios varían según esas características, 40, 50, en algunos casos algún porcentaje más grande, y el aumento es de casi el 60%, como dije. A mí me llama mucho la atención un presupuesto. No quiero utilizar, se puede utilizar la expresión presupuesto inflado, pero alguno puede pensar que esto es peyorativo, y que estoy hablando de que es todo un gran dibujo y que solamente está así, puesto al voleo. No es así, porque algunas cosas las han visto. Y también quiero hacer una salvedad. Valoro que no salgan de acá y voten en la segunda lectura del presupuesto, como se hizo otros años, sino que al menos tengan 2 días para poder reflexionar sobre estas cosas que se escuchan. Con respecto a las erogaciones que están en el presupuesto, siempre con respecto al valor total, ¿no? Estamos hablando sobre los 281 millones de pesos. En erogaciones corrientes hay un 59% de aumento con respecto al año anterior. En erogaciones de capital, 49% más. En refuerzos de partidas, 99% más, se duplica la cantidad de refuerzos de partidas, siempre con respecto a esto del presupuesto anterior. Y un ítem que voy a seguir insistiendo, y desde que se inició esta práctica, hace unos 6 años creo, que es el ítem otros servicios. No existía en el presupuesto. Una cuenta que se llama otros servicios solamente sirve para poner ahí contablemente gastos que no están especificados. Lo vengo diciendo, disculpen, año a año. Este año se eleva a la cifra de 21.814.000. Me parece muy excesivo la posibilidad de poder blanquear cualquier egreso con esa cuenta. Y otra cosa también, hay una cuenta 1.4 que es de transferencias, por ejemplo, transferencia de lo que se recauda para bomberos y se transfiere a los bomberos. ¿Por qué hay 2.400.000 para la EMOS? O sea, hay una política hacia la EMOS, de rescate de la EMOS, que no sabemos. Me llamó la atención la cifra, cuando se supone que, bueno, se está estableciendo que la EMOS se poca realmente al día, ¿no? No vamos a hablar para atrás de todas las cosas que han pasado. El presupuesto del año pasado, con respecto a haberes y cargas sociales, era del 53% del presupuesto, ¿sí? Una cifra de 93.660.000. El de este presupuesto es una erogación de 67,7, casi 68% en haberes y cargas sociales, sobre esta cifra, de los 281 millones de pesos. Después, generalmente hago un análisis área por área, ¿sí?, cuánto insume del presupuesto cada área. La Intendencia está más o menos igual, 2,58. Gobierno, el área de Secretaría de Gobierno sube de 4,27% sobre el total del año pasado, a este año sube casi al doble, 8,25. Economía y Finanzas baja 2 puntos, Obras Públicas baja 2 puntos, Planeamiento sube 1 punto, Turismo baja 50 centésimos o 5 décimos, Desarrollo Social, sacando la cuenta del PAICOR, que es una cuenta específica, el año pasado era de 4.800.000, era el 2,75 del presupuesto total, y el área de desarrollo para este año es de 2,56. Hay menos presupuesto para el área de desarrollo social. Y acá concuerdo con lo que dijeron, los presupuestos de 150 y 270 mil pesos para las áreas de género y de violencia me parecen realmente totalmente irrisorios. Estamos en una situación que nadie puede desconocer lo que estamos viviendo como sociedad. Poner esos valores realmente no tiene sentido cuando hay 21 millones en otros servicios. Porque sabemos que es un presupuesto, presuponemos que vamos a gastar esto. Es verdad que está el ejecutado, pero en lo general siempre cada año veo el ejecutado. Y les digo que no difiere tanto de lo que estaba presupuestado. ¿Por qué? Porque ingresa dinero de lo que los años anteriores estaba como deuda. ¿sí? Aunque nunca está y no hay claridad, no es culpa de ustedes ni de este gobierno. Hay una forma de funcionamiento que no deja claro qué pasa con todo, con el 30% que hoy no paga, el 70, perdón, que hoy no paga los impuestos. ¿Dónde está reflejado el año que viene en ese ingreso? Entra por ahí. Es para pensar, para empezar a pensar realmente en poder organizarnos mejor como sociedad. La Secretaría de Cultura sube 50 centésimos, bueno, así, comedor anciano. El Consejo Deliberante insumía el 3% del presupuesto el año pasado, este año 2,29, bajaron 70 centésimos con respecto a la cifra del presupuesto. Tribunal de Cuenta 10 centésimos. El hospital está prácticamente en los mismos valores. El hospital está en los mismos valores. Insumía el año pasado el 17,94 del presupuesto, este año el 17,92, de lo mismo. El camping municipal insumía el 101,76 del presupuesto. Este año el 1,12. Hay menos presupuesto para el camping. Disculpen la broma, pero me parece que la auditoría la trae el general Alais, ¿no? En algún momento llegará, no sé, porque se atrasa. Pero bueno, están. Vamos a tener una auditoría. Bien. Cuando venga esa auditoría, vamos a tener un número concreto ahora, a diciembre. Hay un método que una consultora internacional llamada Deloitte, lo pueden consultar a Carlos Clavero, que es asesor porque ha trabajado en esa empresa, que en otros lugares, en Latinoamérica, sobre todo en Colombia, en algunos municipios de Colombia, ha implementado algo muy bueno. Se llama la auditoría de traspaso. ¿Qué es? La empresa se dedica a ver los números y garantiza a aquel que vaya a tomar el gobierno, sea cual sea, valores reales. Y esa auditoría de traspaso el año que viene, aparte que trabaja sobre un solo año nada más, porque ya van a estar todos los datos. Y no solamente garantiza eso, sino que garantiza hasta las actas de traspaso del mando. Y se va a terminar de una vez por todas con esto de que cada vez que se cambia el gobierno, no se sabe con lo que uno se encuentra. Porque es así. Pesada herencia, o como quieran llamarle, pero uno no sabe exactamente con lo que se encuentra. Entonces, gane quien gane, las próximas elecciones puede tener un informe correcto y decir, miren, de cara a la sociedad, esto es lo que debemos, esto es con lo que nos encontramos. Nos da la tranquilidad a nosotros, a todos los habitantes y a ustedes que están en esa disputa. Eso creo que deberían considerarlo, no debe ser una cifra muy grande, no contratar a la consultora Deloitte, lógicamente, se puede hacer con esos parámetros con la Universidad de Córdoba, como se está haciendo ahora en la Auditoría General. Y me parece que sería un aporte un poco para empezar a poner un poco de claridad en el manejo de las cuentas públicas. Nada más, muchas gracias. Gracias, Fabián. Esto para los comerciantes, porque recién se generó el debate, como para aclarar. Es 11 pesos con 50 por mesa, mesa con 4 sillas, por día. 11 pesos con 50 por día, por 30, 350 pesos. ¿Mm?